Hablando de otros mundos que están en este, ¿no? ¿Te acordás del albergue Warnes, Carlos? Sí, este que fue detonado para poder Claro. demolerlo. Bueno, vivía mucha gente ahí, la gente que desalojan de ahí la mandan a la mayoría, les dan unas casas hace muchos años a algo que se llama el barrio ahora Ramón Carrillo, en homenaje al médico, ¿no? Ahí en ese barrio funciona, entre otras cosas, bueno, la iglesia, obviamente, como en todos esos barrios, el centro comunitario, el apoyo escolar, hay algunos comedores. Ahí estuve laburando un tiempo y la semana pasada mataron a otro pibe más. Otra vez, otro hecho similar, otro pibe individual, ¿no? Con su vida, pero un hecho muy similar a otros. Y quería arrancar la pulseada de hoy leyendo algo que escribió un profe, un compa de ahí, al respecto. Se llama Fede Mercado, el profesor de ahí, el pibe, se llama Maxi Ayala, 19 años. Hay un momento en que todo parece inútil. Es el momento en que alguien desconoce al otro, en que una acción niega al otro en tanto ser humano. Un pibe descansa a otro, una piba se agarra a las piñas, de los pelos. Un niño dice despectivamente boliviano. Una piba o un pibe le dice a una chica puta. Un joven se levanta y caga trompadas a otro sin que se viera el porqué. Violencia. Y uno insiste y pide que paren, separa a las que están golpeando, reta al que discrimina, intenta explicar que somos iguales, sabiendo que es abstracta y vaga esa igualdad porque no la vemos por ningún lado. Atina uno a meterse en el medio, interrumpiendo la golpiza, e insiste, insiste, porque podemos, porque se puede, porque es nuestra tarea, insistir en que el otro somos nosotros y que nada, nada, ni país, remera, religión, piel o guita, nada hace que uno valga más que otro. Insiste porque después capaz vuelven a pelearse y así. Pero cuando uno tiene un arma, es policía, gendarme o prefecto, y el otro es un pibe, morocho, pobre, ahí sí no podemos insistir. Porque la bala que se dispara por la espalda, niega, ciega, quiebra la vida del otro. No hay después. Y todo vuelve a parecer inútil. Y la muerte de un joven, la tortura a otros dos, los balazos a las mujeres encontradas, la joven desaparecida por segunda vez, todas las mujeres que desaparecen, van dibujando el mapa de la violencia que supimos conseguir. A la una, a las dos. Y a las 3, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La pulseada radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando. Ahí está Raúl Lafitte en los controles y Carlos Gasman, Sebastián García Mardones en el piso, esperando al resto de la población pulseadora. ¿Cómo se dice? Sí, Damián Lambusta avisó que venía retrasado, pero venía. Llegaba a eso de las 10, dijo. Dependemos del transporte público, así que estamos bastante jugados. Bueno, el Negrito Santillán seguro de estar disfrutando de la tormenta allá en el hogar. Le mandamos un abrazo y a todos los pibes y pibas que están escuchando en el hogar allá. Ya está, va a parar, tranquilo. Había mucho rayo, mucho rayo, mucho trueno. Y mucho cana descontrolado por todos lados, otra vez, la misma siempre noticia. Que llovió paró, dicen, pero alguna vez hubo también un diluvio universal y tardó mucho en parar. Eso es una afirmación que se puede hacer cuando no está lloviendo. Porque si está lloviendo, no se puede decir eso, ¿no? Sería la excepción a la regla. Bueno, arrancamos este programa con esa con esta reflexión de un profe de ahí del barrio Ramón Carrillo, del centro comunitario Ramón Carrillo. Y bueno, nuestro saludo, si es que llega a algún lado por ahí, a la familia de Maxi Ayala. Un pibe que conociste, con el que trabajaste. Sí, un pibe de ahí del barrio y del centro comunitario, desde los, no sé, desde que son chiquititos van ahí a ese lugar porque es el comedor, digamos. Bueno, la misma historia que conocemos de muchos otros lugares, ¿no? Uh-huh. De grande, iban en una moto con otro amigo, no sé qué pasó, con una situación con un auto. Si fueron a robarle al auto o si fueron a qué. La cuestión es que el hombre de adentro del auto salió y le pegó un tiro directamente. Oficial de policía, otra vez, ¿no? Uh-huh. Gente armada. A las preguntas, ¿te acordás que la semana pasada arrancamos con las preguntas de mi niña? Uh-huh. Pero ¿los policías son buenos o son malos? Es muy difícil, ¿no? perdón, de responder. Dije, no, son buenos, ¿qué le iba a decir? No, no puede salir a la calle sino... ¿Y por qué tienen arma entonces? Bueno, mirá qué lindo pajarito le ahí, ¿no? Bueno, vamos a estar hoy conversando, seguramente adelantando algo. Ya estuvimos la semana pasada adelantando algo de la pulseada revista de este octubre. También vamos a estar conversando algo, por supuesto, hoy es 12 de octubre, el día que se está haciendo el programa desde acá de los estudios de Radio Futura. Así que vamos a estar conversando seguramente con alguien que está participando ahora de una de las marchas, de una de las tantas marchas que se hacen el día de hoy. Vamos a hacer dos saludos, Carlos, si te parece, a dos programas amigos. Sí. El primero se llama Cacodelfia, que cumplió la semana pasada 10 años de aire. Uh-huh. Un programa que arranca de alguna manera acá en Futura. No era Cacodelfia, pero la misma gente arranca en Futura y después se va a Radio Estación Sur y casualmente está ahora en Futura haciendo el programa. 10 años de programa, hablando con mucha gente linda, muchos amigos en el camino. ¿Lo festejó y cómo? Claro, hubo una cosa, no fui, me la perdí, la peña, pero ahí dice la FIP que estuvo bien, ¿no? Estuvo bueno, sí, pulgar en alto. Y el otro es un cumpleaños que todavía no es, así que no, todavía no vamos a decir nada, pero el lunes que viene estamos invitados a tomar el té, a festejar los 300 programas de Pasión Inmoral. Así que para ellos, del programa que nos precede acá en... No le tenemos que desear nada de antemano porque no, está no, de mala no, suerte. No, simplemente anunciar que esto va a ocurrir. El lunes que viene, así que bueno, estén atentos los oyentes y oyentas de Radio Futura en el 95 o en la internet que van a poder festejar si se vienen acá a la radio. ¿Oyenta se dice o es un exceso de corrección política de su parte? Oyentes. Sí. Oyen, es muy difícil de pronunciar la arroba, ¿no? Esa sería una X. La arroba, no sé, no tengo ni idea cómo se dice. 453-8250 y tenés un WhatsApp también si querés comunicarte con nosotros. Obviamente que lo leemos si estás escuchando miércoles de 8 a 10 de la noche. Acá en Futura 221-661-4121. Ese es el WhatsApp, podés llamarnos, mandarnos mensajes de audio, de texto, de foto, lo que quieras, en un ratito. Entonces, Carlos Gasman, Tony Fenoy con los pies en la tierra también, y acá en vivo arrancando la pulseada con un poco de música para tratar de levantar un poco el ánimo, cosa difícil en estos tiempos. Una vía ya la cuna en día. Richarikus pa tantanakusan tusuntusunadia ya la kunandia la pajarias pa munanakus pa ujuchuijalpa malatingichu manatingichu ujuchuijalpa manatinguchu manatinguchu baila baila el continente. Pulseada Radio. Seguimos en la Pulseada Radio y ahora sí establecimos comunicación, decíamos hace un rato, a 524 años de la invasión. Se está realizando ahora una marcha frente al Congreso, si no nos equivocamos. Benito Espíndola está al aire, buenas noches, ¿cómo anda? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿por dónde andan ahora? Mira, ahora estamos ya por entrar a Avenida de Mayo, ya ahí Cerrito, así que ya estamos pegando la vuelta para el Congreso otra vez. ¿Y quiénes se convocan, Benito? Mira, esta marcha llevan más de 30, 40 años, cuando se festejaba el Día de la Raza, era acá 9 de mayo, era un poco una especie de contrafestejo, no había nada que festejar, porque fue uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad que se cometió con nuestro pueblo, y era visibilizar todo esto y repudiar los festejos, el cambio del Día de la Raza, y obviamente que los Estados reconozcan que hubo un genocidio hacia nuestros pueblos. Obviamente eso, con el correr del tiempo, si bien se han cambiado ya no es más Día de la Raza, sino de diversidad cultural, pero los conflictos, la falta de cumplimiento de los derechos por parte del Estado, todos los derechos que asisten a los pueblos indígenas, todavía hay una gran brecha de lo que está escrito en las leyes y lo que realmente se cumple. Como que se cambió el nombre del día, pero hay un montón de reivindicaciones que todavía siguen pendientes. Exactamente, todavía siguen los conflictos territoriales, despojo de tierra, hermanos procesados, conflictos con el modelo extractivo, o sea, con megaminería, fracking, ahora con el litio, todas estas organizaciones, bueno, afecta mucho a las comunidades. Usted pertenece a la comunidad QOM, ¿no? No, soy del pueblo de Guita Calchaquí, bueno, soy parte de la coordinadora del 12, no, pero es Corcó, por la organización de comunidades de originario que está con la marcha. Bien, ¿y cómo es la realidad ahí donde usted está? ¿Cómo? ¿Y cuál es la realidad donde usted está ahora, en este momento? Mira, la realidad es bastante complicada, yo soy abogado de muchas comunidades y lo veo en todo el continente lo que está pasando realmente. Acá hay una ley de emergencia, todavía lleva 3 prórrogas y todavía desde el 2017 y todavía no se ha terminado la demarcación territorial, y esto es muy grave para el pueblo, porque exigimos que después, a partir de esa demarcación, el ordenamiento que se haga, se titularice las tierras comunitarias. Esto va muy, muy lento y hay mucha oposición de empresas transnacionales de todo tipo, y gobiernos provinciales también. Entonces esto trae consecuencias, porque obviamente la inseguridad jurídica con la que pasan nuestras comunidades, y obviamente los mal llamados recursos naturales que están en las comunidades, no son consultadas estas. Entonces ahí se ve afectado esto. Bueno, Benito, lo escuchamos bastante bajo, la verdad, pero queríamos saludarlos en esta marcha del día de hoy. Le mandamos un abrazo y vamos a tratar de hablar otro miércoles de esto y charlar un poco más en profundidad. Sí, cuando gusten, bueno, estamos a disposición, y gracias por visibilizar esto, y la verdad que es una pelea bastante desigual, y bueno, sin embargo, los hermanos, los comuneros, los territorios están dando pelea de todos lados, y no sale mucho en los medios, pero hay muchísima conflictividad, y esto se refleja en la denuncia que se hace en organismos internacionales como el Relator de Naciones Unidas, ahora el informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la OIT, todo esto por falta de cumplimiento de los derechos nuestros a nivel internacional, porque estamos exigiendo todo esto. Bueno, Benito, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, y a todos los presentes también. Estábamos hablando con música de fondo, bastante fuerte escuchar la música de fondo, con Benito Espíndola, dirigente de Orcopo, la organización de comunidades de pueblos originarios. Así que, bueno, en algún momento vamos a charlar un poquito más tranquilo, como suelen charlar, ¿no?, los muchachos y las muchachas de los pueblos originarios, contando esta problemática. Y esta, como decía Carlos, el cambio de nombre, pero en realidad, bueno, es como una lavada de cara, ¿no? Lambusta, ¿cómo anda, Lambusta? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, pone. hay un audio de Susana Jiménez que anda dando vueltas por ahí, no sé cuán queda tiene el audio, que dice, le pusieron ahora Día de la Diversidad Cultural, de no sé qué, dice, ¿quién se lo acuerda? El Día de la Raza, es más fácil. ¿No lo escucharon eso? No. Pero igual tiene una producción tan vasta, Susana Jiménez. Claro. Parece que uno le pierde el hilo ya. Es cierto. Bueno, 12 de octubre, hoy decía Benito Espíndola, no hay nada que festejar. Pregunta si los dinosaurios están vivos, dice que el que mata debe morir, así que... Sí. Bueno, el otro día escuché que iban a hacer una página como Netflix. Ay, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Con? Lynchix se llamaba. Que era para linchar gente. Ajá. Y Susana Jiménez y un par de personas. Un poco más. De humor negro. Total. Hablando de eso, sí. A mí siempre me ha llamado la atención, no sé si ustedes la conocen, pero en las épocas en que hacíamos el colegio secundario, había un día que estaba dedicado a la educación física. Y generalmente lo que se hacía ese día, cajón y las distintas destrezas que había que demostrar que uno había aprendido, sí, iban acompañadas por la marcha del deporte. ¿Conocen la marcha del deporte? No. Bueno, ¿sí? la marcha del deporte... ¿Pero es internacional o es nacional esa marcha? No, es argentina. Dice, y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir, luchar y nunca desmayar, y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Era una marcha nazi. No puedo creer lo que está diciendo Gasman, no lo puedo creer. Y nosotros que éramos muy chiquitos y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos escuchando, lo tomábamos con naturalidad. Con el tiempo tomamos conciencia de lo que implicaba esa letra. Y la música también era una marcha militar. Era una marcha, sí, pero decía textualmente, luchar y nunca desmayar, y no, para la raza conseguir el ejemplar del porvenir, ¿no? Es decir, el modelo ario que todos pretendemos. Realmente algo terrible. Bueno. Lo estoy googleando en este momento. ¿A quién? Marcha del deporte. Marcha del deporte. Bueno, la vamos a buscar y la vamos a poner en un ratito nada más. Quiero saber el origen de esto. Vamos a escrachar a sus autores, y debe ser algún militar. Es muy probable. ¿Te parece que...? Ah, no, iba a decir que te recuerdo... ¿Cómo estamos hoy? El concurso de la semana pasada, iniciamos, puedes mandar una foto, un video, de la policía reprimiendo en tu barrio, y hay grandes premios de acá de La Pulseada. Ya venimos. Ya no hay más. Dicen que indio ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia ocultan lo que es la raíz, sufre América por sus hijos. Que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia sus hijos, que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Me río, Juancito, me río, porque el otro día he visto a un hito tirando piedras al río. En Humahuaca, patrimonio histérico de la humanidad. pulseada. Pulseadita chino o pulseada. La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo de la mesa. Me agarra de la mano y el que llega primer, que toque el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Seguimos en La Pulseada Radio hoy con la ausencia de Marcelito Santillán, que mandó un abrazo y un gran saludo para todos. Vino muy cansado del encuentro de Candombe de Córdoba. ¿Quedó cansadito? Santillán, sí, sí. Se bailó todo. Después les contaré... Eso te iba a decir, después se puede hacer... Sí, sí, él calculo que va a contar también cuando venga, pero bueno. ¿Usted fue testigo presencial? Presencial, exactamente. Madre. Estuvo queriendo hacer radio allá también, pero bueno, no lo logramos, pero ya después también vamos a contar. pero el que sí está es Carlos Gassman, que nos trae una vez más el tráfico de tentaciones de cada miércoles. Así es, y hoy lo que vamos a recomendar es un libro, que se trata de la versión impresa de la tesis con la que Alejandra Vitale obtuvo su doctorado en lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una tesis que un jurado muy prestigioso calificó de sobresaliente y que dio origen a un libro que se titula ¿Cómo pudo suceder? Prensa escrita y golpismo en la Argentina, 1930-1976. Un libro que publicó el año pasado Eudeva, la editorial de la UBA. Lo que Vitale comienza preguntándose es precisamente cómo pudo suceder que el siglo pasado, el siglo XX, haya estado en la Argentina plagado de golpes militares, con un total de 6 quiebres del orden constitucional por intervenciones directas de las Fuerzas Armadas. Vitale sabe y repite que cualquier régimen político, incluso el más totalitario y brutal, no puede sostenerse demasiado tiempo basándose únicamente en la represión, sino que tiene que contar además con una mínima cuota de legitimidad concedida implícita o explícitamente por una proporción importante de la población. Aunque la autora del libro no lo diga así, está pensando en lo que Antonio Gramsci llamaba la conquista de la hegemonía. Dado que es un término que se usa mucho y mal, vale la pena aclararlo. Gramsci, gran lector de Maquiavelo, tenía muy en cuenta que para el florentino el poder era como un centauro, que así como ese animal mitológico era mitad animal y mitad humano, el poder es mitad fuerza y mitad consentimiento. Por eso cuando el autor del Príncipe, que quiere aconsejar a un futuro soberano para que lleve adelante el plan político con el que sueña, se pregunta si para lograr obediencia es mejor ser temido que amado, o es mejor ser amado que temido, contesta que, aunque es difícil, las dos cosas son necesarias. Partiendo de esa base, Gramsci dice que hay dos grandes maneras de mantener el control de una sociedad: la dominación o la hegemonía. La dominación es una imposición directa y por la fuerza, con resistencia explícita, que se ejerce desde arriba hacia abajo por intermedio de las instituciones de lo que llama sociedad política o Estado. Piense, por ejemplo, en el papel de los tribunales, de las cárceles, de la policía o del ejército. La hegemonía, en cambio, supone cierto grado de complicidad del subalterno, que otorga, expresa o tácitamente su consentimiento, su consenso, le concede legitimidad al poder instituido. De construir hegemonía se encargan sobre todo las instituciones de la sociedad civil, la familia, la escuela, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación y las instituciones culturales y artísticas en general. Una clase o una alianza de clases se vuelve hegemónica cuando detenta, dice Gramsci, la dirección moral e intelectual de una sociedad. Preso en las cárceles de Mussolini, Gramsci reflexiona sobre las causas de la derrota del socialismo en Italia y dice que los cambios políticos no sobrevienen exclusivamente, como pensaban los marxistas más ortodoxos, exclusivamente por factores económicos. Sostiene que el factor miseria no desencadena revoluciones, sino que el trastocamiento radical del orden viene siempre después de crisis orgánicas, que son crisis de hegemonía, es decir, situaciones donde el poder ya no se considera legítimo. Que se vayan todos debe ser en ese sentido la expresión más sintética de una brutal crisis de hegemonía. La batalla es entonces sobre todo para Gramsci político-cultural, no meramente económica. Ve que la Italia de su tiempo está gobernada por un bloque histórico, es decir, por una alianza de clases en las que se han unido los industriales del norte con los terratenientes del sur. Piensa que la revolución implicaría la conformación de un nuevo bloque histórico obrero-campesino, la unidad entre el proletariado explotado del norte y los trabajadores agrícolas, en su mayoría analfabetos, del sur. Como siciliano que era, le preocupaba mucho lo que denominaba la cuestión meridional, el problema del sur, es decir, la existencia de una Italia profundamente dividida en dos mitades, algo que continúa hasta el día de hoy. Ustedes recordarán en el Mundial del 86 los silbidos a Maradona de los del norte, no porque fuera argentino, sino porque había hecho posible que el Napoli se quedara con el Scudetto, que por una vez los despreciados se impusieran a los que se creen superiores. El sentido común, aquellas categorías con las que pensamos pero sobre las que no pensamos, constituye un verdadero bastión de la hegemonía. ¿Cómo lograr que los obreros del norte acepten aliarse con los campesinos del sur si por sentido común los consideran seres inferiores, solo dignos de desprecio? Si sudici no quiere decir solamente sureño, sino que al mismo tiempo significa sucio, mugriento. Si sobre los del sur cuentan los del norte, chistes equivalentes a nuestros nada inocentes cuentos de gallegos. Considerándolos brutos por naturaleza y no como realmente es, a causa de una historia de sometimiento que los ha mantenido en la ignorancia para poder explotarlos mejor. Por eso, porque había que dar una gran batalla político-cultural que cambiase ese sentido común, porque había que constituir otra hegemonía, es que Gramsci le daba tanta importancia al papel de los intelectuales, el eslabón más débil del bloque burgués. Y cuando decía tal cosa no estaba pensando en los grandes pensadores como Benedetto Croce, con el que tanto iba a polemizar, sino en todos aquellos que no desempeñan un trabajo manual, sino intelectual. Los jueces, los maestros, los curas, los periodistas, los artistas. En términos similares, está pensando, aunque no cite a Gramsci, Vitale, cuando se pregunta cómo pudieron sucederse tantos gobiernos militares en la Argentina. Y encuentra parte de la respuesta, porque por supuesto es consciente de que la contestación exhaustiva es mucho más compleja, en el rol que jugaron ciertos diarios y revistas que trabajaron para otorgarle consenso a cada golpe militar. Efectúa entonces un laborioso trabajo de archivo que la lleva a revisar cientos y cientos de comentarios y editoriales aparecidos en los medios gráficos que en cada momento expresaron los puntos de vista de las dos grandes variantes de la derecha local. La derecha liberal conservadora, representada por diarios como La Prensa, La Nación o La Razón, y la derecha nacionalista antiliberal, que se manifestó a través de diarios como La Nueva República y de múltiples revistas, ligadas a los distintos matices de esta corriente ideológica, el nacionalismo moderado, el nacionalismo católico, las publicaciones filofascistas y hasta las filonazis. El gran hallazgo de Vitale es haber encontrado que con el derrocamiento de Irigoyen, el 6 de septiembre de 1930, a manos del general Uriburu, surgieron distintos argumentos a favor de los golpes que se reciclaron sorprendentemente en cada una de las coyunturas golpistas posteriores, es decir, en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Lo que constata, en palabras de la propia autora, es que en 1930 surgieron los discursos fundadores del golpismo en la Argentina. Algunos de esos argumentos fueron propios de la derecha liberal. Por ejemplo, el gobierno derrocado no respetaba la democracia o las Fuerzas Armadas restablecerán las instituciones. Otros argumentos fueron característicos de la derecha nacionalista. El régimen demoliberal no se corresponde con el país real o las Fuerzas Armadas instaurarán el nuevo orden corporativo que necesitamos. Y también existen argumentos a favor de los golpes compartidas por las dos grandes vertientes de la derecha. El gobierno derrocado era corrupto, había que abortar el peligro de una revolución social o nos encontrábamos al borde del abismo. Vitale muestra también cómo en cada coyuntura golpista se construyó discursivamente, de cierta manera, a los grandes acontecimientos históricos. Mayo de 1810, Rosas, Caseros, los golpes anteriores, de modo de justificar lo que se pretendía llevar adelante en el presente. Claro que cada variante de la derecha efectuó esta construcción del pasado de manera distinta. Mayo de 1810 fue, por ejemplo, para los liberales, un hito hacia el progreso de la democracia, donde el protagonista fue el pueblo. Esa democracia que habían llegado para desvirtuar tiranos, entre comillas, como Irigoyen o Perón. Mientras que para los nacionalistas, 1810 fue la apertura hacia el objetivo inconcluso del tipo de revolución que anhelaban, sin intervención del pueblo, sino con protagonismo militar, con el rol privilegiado a cargo de jefes, de sables salvadores, de hombres providenciales como Saavedra, de quien Uriburu podía pensarse como una reencarnación. Esos discursos de la derecha golpista fueron teniendo con el tiempo distintas relaciones intertextuales, diferentes modos de articulación con variadas doctrinas, como el hispanismo y el mito de la nación católica, el revisionismo histórico del nacionalismo de derecha, la teoría jurídica de los gobiernos de facto, que fueron edificando las sucesivas Cortes Supremas, la doctrina de la seguridad nacional, etc. Entre las conclusiones a las que arriba Vitale, no está solamente el reconocimiento de que en el 30 aparecieron argumentos que se repitieron después para avalar cada nueva interrupción de la democracia, sino también, contra lo que sostienen destacados historiadores como David Rock, que el autoritarismo en nuestro país no se puede reducir a la derecha nacionalista antiliberal, sino que la derecha liberal conservadora fue, y sigue siendo, añadimos nosotros, la otra cara del autoritarismo en la Argentina. En fin, aunque es un libro cuya interpretación plena exige cierta competencia técnica, Vitale elabora su marco teórico fusionando aportes del análisis del discurso francés y de la llamada nueva retórica, creemos que su lectura puede resultar también muy provechosa para el público en general. ¿Con qué ilustrar este comentario? Nos proponemos hacerlo recuperando un viejo disco, convertido en disco de culto, que el músico, letrista y publicista Jorge Schusheim dio a conocer en 1970. Schusheim, quien formó parte de I Musicisti, grupo precursor de Leloutier, se burlaba en ese álbum de la publicidad que él mismo hacía y, parodiando un conocido eslogan de Coca-Cola, lo tituló No todo va mejor. En ese disco está incluido el tema Mi personaje inolvidable, que no es, hay que decirlo porque el mismo compositor lo ha aclarado, ni una crítica a Perón, ni una crítica a Kirchner, que por otro lado no era conocido al momento en el que lo escribió, sino una burla de un dictador de pacotilla, y ese tema es el que vamos a escuchar, Mi personaje inolvidable, a continuación. Hubo una vez un general que se llamaba Duval. Era un militar cabal con una mente colosal. Cuando el país andaba mal, sin esperar ninguna señal, con un esfuerzo monumental deshizo el berenjenal. Con esa acción tan teatral pudo capear el temporal y de un modo natural se volvió inmortal. Justo en el centro de la capital a una avenida llamaron Duval y a la provincia más meridional la bautizaron igual. Desde ese día fundamental el cambio fue sensacional. Una reforma abismal modificó el historial. Una ley gubernamental que más tarde sería fatal llamó al país por decreto oficial los Estados Unidos Duval. En homenaje al hombre genial, todo empezó a llamarse Duval. De una forma artificial y totalmente anormal, fue Duval el problema sexual y la brecha generacional. Muero contento, mi general, dijo el sargento Duval. En la iglesia el sacro ritual dio un salto más que brutal. La revolución fue tal que figuró en el santo misal. Hizo el nuncio papal por orden del poder celestial. Decir en la misa ya era legal en el nombre del padre y de Duval. El idioma fue más funcional y menos cerebral. La comunicación oral cambió de un modo radical. Expresiones sin ninguna moral, genital, vaginal, fecal, anal, fueron cambiadas en forma total por el adjetivo Duval. El trato se volvió formal y la educación primordial. Nuestro lenguaje nacional adquirió un tono cultural. Que un tipo le diga a otro tipo animal fue una costumbre inmoral y amoral. Ahora el insulto más original es Duval, que te retuval. Bacanal fue Duval, bestial fue Duval, luminal, letal, rival fue Duval, fetal fue Duval, astral fue Duval, timbal, canal, barrial fue Duval, matinal fue Duval, laboral fue Duval, mortal, vital, real fue Duval, basural, estatal, informal, delantal, todo fue Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. Hubo una vez un general que se llamaba Duval. Era un militar Duval, Duval una mente colosal. Cuando el Duval andaba Duval, Duval, Duval monumental. Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval, Duval. La Pulseada Radio. Con el tono de de Musichiste y de Lelutier, de esa época de humor, ¿no? De la época de oro del Café Concert. Sí, eran Café Concert ellos. Uh-huh. Sí, sí. Tiene que ver con el Instituto Di Tella, cuando empezaba Nacha Guevara, cuando empezaba, bueno, y Musichiste, que fue, como decíamos, precursor de Lelutier. Sí, sí. Che, está buenísimo esto, que ahí se nota cuando es una obra de arte, porque habla de ese Duval y podría ser tranquilamente cualquiera de los milicos de toda Latinoamérica, de toda la historia de, sí. de estos 400 años. Sí, yo me quedaba pensando incluso que la misma matriz de análisis que planteaba Carlos, que obviamente no solamente se aplica para los golpes militares, porque hace unos dos meses me escribió Omar, que es un amigo cubano, que conocí en Venezuela, y él me dice, y que tuve la posibilidad y la gracia de conocerlo ahí. No, digo, me imagino cómo piensas, si un amigo cubano que te encontraste en Venezuela. Claro, te imaginas, ¿no? Entonces él me escribe muy inocentemente, es como, ¿viste cuando el negrito Santillán acá hace esas preguntas tan simples y tan profundas? Él me mandó por chat, cazando internet, no sé cómo, pobre, y me pone, Damián, no entiendo cómo no explotó todo por el aire en ese país, en el que ustedes están, que tiene una tradición de lucha enorme, cómo es que Macri todavía no salió volando por... Y me dejó, o sea, me escribió hace dos meses, ¿no? ¿Y cómo fue posible que destituyeran a Dilma sin una multitud en la calle? ¿Y cómo fue posible que Colombia votara en contra de la paz? Bueno, entonces, y me lo preguntó así, tal, le dije, mirá, Omar, es complejo, voy a tardar un tiempo respondiendo. Hace dos meses que me escribió, todavía no le respondí. Pero no me viví de decirle, le he puesto, vos leíste a Gramsci, así que calculo que entenderás un poco por dónde viene, por dónde viene la mano. Sí, la reflexión también va por ahí, ¿no? Si uno se pone a revisar, o en la escuela, en la universidad, se pone frente a algunos textos y dice, pero ¿cómo no pasó nada ante esto? ¿No? Y es lo que está pasando ahora, en este momento. Mucha gente protestando. Igual, mientras más protesta, más represión, así que también la mano esta vez está complicando por ese lado un poco más, ¿no? Parecido a los milicos, pero más difícil, me parece. Más enroscado, ¿no? Más berenjenal, como decía la canción también. Así che, es. Sí, mando un saludo, ¿puede ser? Sí, cómo no. No sé si en este programa se pueden mandar saludos. Sí. Pero está Javier, Pepi y Anita, están escuchando el programa, así que les mandamos un abrazo. No sé si todavía están escuchando, ¿viste? Los niños tienen periodos de atención muy... Pero bueno, y a toda la gente que escucha, que siempre dice, che, escucho el programa, qué bueno. A los compas que están cocinando ahí en el Olga, por ejemplo, en la cocina, el viernes a la mañana están escuchando ellos. Les mandamos un abrazo. Cuando quieran traerse una pizza al programa y charlar un rato, claro. O venir a charlar sin traer una pizza también, está bien. Sí, todo. Porque a mis compañeros no les gusta eso de pedir. Che, bueno, a toda la gente que escucha este programa en las distintas radios amigas, les mandamos un abrazo. Ya venimos con Los Pies en la Tierra y algo, alguito de la revista La Pulseada de octubre. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.